Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, bien. ¿Cómo anda, Melissa? Muy bien. ¿Vos, Jorge? Todo bien, mamá. ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Vos, Facu, cómo andás? Bien. ¿Vos, Walter? Bien, la verdad que bien. La verdad que bueno, bien. Me alegro. Hoy es día 27 ya de junio, ya terminando julio, casi empezando, perdón. ¿Qué temperatura hace? Está haciendo 16 grados, humedad 90% y está feito el tiempo. Está muy raro el tiempo, ¿no? Está muy raro. Bueno, Meli, con las pirámides. A ver, efemérides del 27 de junio. ¿Qué pasó un día como hoy? Este lunes se celebra un nuevo día del biólogo en nuestro país. Así como en todo el mundo es el Día Internacional de la Sordoceguera. Además, otros nacimientos, muertes y eventos que conmocionaron a la Argentina y el resto del mundo. Numerosos sucesos ocurrieron un 27 de junio. Este lunes se celebra un nuevo día del biólogo en nuestro país. Así como en todo el mundo es el Día Internacional de la Sordoceguera, destinado a concientizar sobre esta condición y buscar las mejores estrategias para incluir a quienes la transitan. También es el aniversario del nacimiento de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas y productor es estadounidense J.J. Abrams detrás de series como Lost y Alcatraz. Otras personas que festejan su cumpleaños hoy son el actor protagonista de varios films de Spider-Man, Tobey y Maguire. Por otra parte, en esta fecha se conmemora la muerte del actor argentino José Marrone. Mirá, qué bueno, tampoco. ¿Qué opinan de vos, Jorge? No sabía todo eso. Mirá qué bueno que está. Qué buenas. Qué bueno, Meli. Qué buenas efemérides. Buenísimas efemérides. Sí. ¿Cuál te gustó de toda la que ve? Y la que me gustó más... Que fue, por ejemplo... del actor del país de Alicia en el País de las Maravillas y viste la y película de otra serie. Nunca viví la película. Muy buena. Yo de Alicia jamás en mi vida vi la película de Alicia en el País de las Maravillas. Está bien. Bueno, ahora vamos a un audio. Gracias, Meli. Sí, gracias, Meli. De Marcelo y Vivi. Sobre Mirta Legrand. Abre Mirta Legrand.

La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Yate, es radio, no te muevas, necesitas hablar. Super. Nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Bueno, ahora vamos a hablar, Jorge, hora y tránsito. Ahora, para 12 cuartos de la tarde, tránsito bien, la temperatura 16 grados. Nos pueden seguir en redes sociales. Facebook, empecemos ahora. Instagram, y empecemos ahora. Bueno, hola Walter. Hola, ¿cómo va? Jorge, bien. Lili, ¿cómo va? Bien. Bien. Ahora vas a hablar de cambio de género. Sí, bueno. ¿Te gustó? Sí. Gracias, chicos. No, vamos a hacer un poquito lo que es lo que dice el tema, o sea, qué significa el transgénero. O sea, lo voy a explicar. El transgénero significa, ¿cómo se llama? ¿Cómo les puedo decir? A ver, que cuando alguien cambia un cambio de identidad de persona. ¿Se entiende bien, Jorge, lo que quiere decir? Sí. Un cambio de identidad. Por ejemplo, si vos querés ser hombre o querés ser mujer, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo les puedo explicar? Entonces, eso lo que estoy diciendo yo, lleva un proceso. Para poder cambiarse de un género a otro, ¿me entendés? Entonces vos tenés que pensar cómo lo vas a hacer, qué cambiar, te tienen que entender, como digo yo, y te tienen que comprender, ¿me entendés? Tampoco te pueden decirte cosas que no van. No sé qué piensan ustedes, chicos. Yo, mira, hay gente que sufre. A veces, sí. En los rechazos, sí. Los familiares también tienen que darle mucho en la punta, darle apoyo a la persona y estar bien, y bueno, y que sea bueno. Y bueno, cada uno tiene ese derecho de ser libre, y ahora que estamos en libertad y pueden elegir. Sí, la tienes razón, porque nada, tienes razón lo que acabas de decir. Imagínate si alguien elige, como dijiste vos, ¿no es cierto? Como estaba diciendo vos recién, uno tiene que ser libre, ¿no es cierto? Y yo elegí eso. Entonces a mí tampoco no me pueden, como digo yo, juzgarme, ¿me entendés? No me pueden decir nada, ¿me entendés? Porque lo que yo elegí, lo elegí yo. ¿Me entendés? Nadie me lo vino a decir, no hagas esto, no hagas el otro. Yo elegí, porque me entendés lo que te dice Jorge, porque yo lo sentí. No sé qué pensás vos, Lili, ayúdame, vos, no sé. Que está re bien. Yo lo elegí, bueno, yo soy feliz. Que no tenga la gente miedo y que. Sí, no, yo soy feliz de la vida. Y agradezco que tengo gente como usted. Es fácil el tema, pero. Sí, pero hay gente como que te ve, como te decía la senda, hay gente como que te ve como raro, como bicho raro. A veces eso duele. ¿No es cierto? Pero bueno, no sé. ¿Qué pensaba Jorge? ¿Qué pensaban ustedes, chicos? No, bueno, creo que cuidarse y no te apoyar a uno. Sí, lo que quiero hacer. Sí, por supuesto, sí. Facu, ¿qué opinas? Decí algo, pregunta, dale. Sí, está bien. Me gusta, está bien. Y me gustó, está bien. Sí, bueno, está bien. Vos, Melissa. Meli. ¿De qué cosa están hablando? De lo que estoy hablando, Melissa. Dale, Meli. Lo que estoy diciendo del cambio de sexo, como le estaba explicando a los chicos recién lo que estaba comentando. ¿Qué pensabas, Melissa, de eso? El cambio la verdad que yo pienso de que la verdad que yo del cambio de sexo de eso, porque puede ser hombre, puede ser hombre, femenino, la F femenino, que es algo, significa algo de mujer. Bueno, gracias. Bueno, no sé, ¿hay algo más que agarrar, chicos? No sé, lo que quieran ustedes. No, está muy bueno. Bueno, vamos a una pausa. Gracias, chicos. Sigue la fuerza y el ritmo. La retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. Thank you. muevas, además empecemos a hablar. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera. Bueno, seguimos. Seguimos. Jorge, ¿qué tipo la temperatura? Estamos en 16 grados la temperatura, siendo las 2 y 20. Las redes sociales son Facebook, empecemos ahora, Instagram y empecemos ahora. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de Rezo y Cristina sobre el amor. Yo me llamo Renzo, me voy a hablar de las parejas, amores y amistades. Luego voy a presentar a mi amiga Cristina para hablar de todo. Bueno, buen día, yo soy María Cristina. Lo que dice Renzo está muy bien, porque las parejas son para amar y para desamar, ¿no, Renzo? Sí, totalmente. Y hacemos eso, hacemos salida normalmente, y bueno, eso. Bueno, y gracias por escucharme. Gracias a vos, Luis, te quiero mucho. Adiós. ¿Qué opinas, Jorge? Qué bueno que estás, yo también. Para amarla y para respetarla y para cuidarla. Sí, y respetarse. Sí. ¿Y vos, Walter, qué opinas? Mira, el amor es... ¿cómo te explico? El amor es una cosa muy, muy especial, muy, muy de uno, ¿cierto? Y el amor uno tiene que cuidar, quererla, respetarla durante toda su vida. Y saberla querer, y saberla entender, y saberla comprender. Ese es el amor. Es eso. Eso es lo que uno siente en sí mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se entiende, Walter. No sé qué pescado, no sé qué decir vos, Lili. ¿Quién es tu novia? ¿Qué? ¿Quién es tu novia? Vivi, por. Ah. Vivi sí que la respete y la respeto y hay que respetarla, hay que quererla y cuidarla, como corresponde. ¿Vos, Lili? Yo con Jorge estamos juntos, casi 9-8, ¿cómo vamos? Y el domingo 2 vamos a cumplir 9 meses de novio. Mirá vos, wow, se pasa. Mirá qué fresco los dos, ¿eh? Bueno, Meli, ¿vos qué opinás de... Eso, Melissa, ¿qué pensás, Melissa? Del amor. Yo del amor opino que yo y Pablo somos novios, hablando de amor. ¿Cuánto hace que andas? Hace como, y el otro, y mira, el otro día se cumplieron 8 años. Mira qué bueno. Mira qué bueno, ¿eh? 8 bueno, años. Bueno, Facu, ¿qué opinas del amor? El amor, tengo una novia, Andrea, nos amo a ella, la quiero mucho y lo amo. Y yo que decía, a mi mujer. Te amo y me quedé mucho y te amo y voy a casa. Bueno, muchas gracias, qué bueno. Mira, Facu, qué bueno. Me encantó. Bueno, vamos a una pausa. Después volvemos. Thank you.

Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Bueno, estamos de nuevo. No me diga. Bueno, ¿temperatura? Temperatura sí, igual, 16 grados. El tránsito normal, la humedad 80%. ¿Las redes? Redes sociales, empecemos a hablar Facebook, empecemos a hablar Instagram. Bueno. Vamos a presentar a Lili con los cosos de Buenos Aires. Bueno. En Movistar Arena, Los Nocheros, el 1 de julio a las 19 horas. Callejeros el domingo 2 de julio a las 8. Y sí, el hombre de siempre toma martes 4 de julio. Mira qué bueno los recitales que hay, ¿eh? ¿Fueron alguna vez a Movistar Arena? Sí, eso fui. ¿Qué viste? Eso fui, no sé, fui a ver a Jona o era Trajan y Arcel. Mira. ¿Y cuál es tu preferido? Trajan. Ah. ¿Y vos, Walter, qué viste? No. ¿Viste a ver a Movistar? A Movistar Arena nunca fui. Nunca he ido a esos recitales. Nunca. Yo tampoco. Me gustaría ir, ¿verdad? Ojalá. Fue de Luciano Pereira también. Mira qué bien, ¿eh? ¿Y ustedes, también, chicos? Facu, ¿viste a Movistar Arena? Sí, me gusta. A mí me gusta todo el tema. Me ¿qué recitales fuiste a ver? Fui a ver a Rodrigo Tafari. ¿Rodrigo Tafari? Mira. Ah. ¿Y vos? Sí, ¿ven? Yo una vez en aquel verano del 2016, que eso es decir, en el día lunes 22 de febrero, con Miriam y Eblei fuimos allá a recitar a ver a Marcela Morelo. Ah, mira qué bueno. Me encanta a mí Marcela Morelo. Me encanta, una cantante nuestra de nuestro país. Y sí. Y muy buena. La verdad que sí. Ah, muy bueno. Qué bueno. Que te pueda disfrutar ese espectáculo que hay y que les guste. Sí. Bueno, Jorge, la Copa Argentina. Sí, vamos a hablar un poquito de la Copa Argentina. Aldosivi jugará con San Martín de San Juan. Juanpi jugará con Argentino de Remedio. Godoy Cruz jugará con Defensores de Merlo. Vélez ganó a Deportivo Español 5-1. Huracán jugará con Instituto. El Instituto le ganó 2-1 a Viesta. Y se suspendió San Lorenzo con Almagro. Y también van a jugar el equipo de Karina, Patronato con Argentinos Juniors. Mira vos. Mira no tienen fechas. Muchos partidos. ¿Y vos qué partido te gustó ver? El de Vélez. De Vélez, pues sos fanático. Sí. De Vélez. ¿Y vos, Walter? A mí me gustaría ver este River. Ah. Sí, la vida. ¿La viste? No, nunca fui a ver a River, pero me gustaría ver un partido oficial de River. Ah, ¿y vos, Facu? El mejor de Boca. Soy Boca y soy Argentina y el mejor del mundo. El mejor. Yo también soy de Boca, re de Boca. Soy. Bueno. ¿Y vos, Meli, de qué, qué te gusta? Me gusta, por ejemplo, a mí el cuadro de Boca. Ah, bueno, somos casi mayoría. Estamos. Bueno, vamos a una pausa. Y volvemos. Y enseguida volvemos. Persona. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera.

Hola, buen día. Voy a hablar de Riquelme. Bueno, Riquelme se tiró porque vamos a hacer pedida porque va a estar. Estaba Messi, María, estaba Sayola, estaba Matalla, estaba Ibarra, estaba Arrecheboca y metió 5-4. Mirá vos, Facu, ¿eh? Mirá qué bien, Facu. Qué bueno. Qué bueno. ¿Lo viste? No, yo no lo vi. Ah, yo sí. Lo vi, bueno, obvio. Soy de Boca, lo vi. Sí. Hermoso. Muy bueno. ¿Vos con quién lo viste? Lo vi con mamá, con papá, y mi mamá del partido de Boca. Hay fiesta de Boca, en la cancha de Boca, y está todo. ¿Y quién más había? Estaba Messi, sí. María, y estaba. ¿Y los técnicos? El técnico Iván estaba. Estaba. Carlos Bianchi. Carlos Bianchi, y Ibarra y Matalla. ¿Y quién más? Está todo. Estaba. Coco. Coco Basile. Coco Basile. Oh. Y había música, me parece. Sí. ¿Qué música hubo? Hay música que canta de chico. Ese canta reggaetón. ¿Qué cantaba? Canta de música. Y se llamaba un chico que estaba, lo vi a Cachibú, que estaba, lo vi, yo lo vi. Y había un grupo de la cumbia también. Estaba la cumbia. Pero ¿qué grupo? Sí. ¿Qué grupo? Lo vi en tele. Mamá Gratis, Facu. Lo vi en Mamá Gratis. Había dos bandas. Sí, hay bandas. De cumbia. Sí. ¿Y ustedes, chicos, Walter, Meli? ¿Vieron a...? Sí, las vi a Riquelme, sí lo vi. Estaba el arquero que era antes Oscar Córdoba, después había un jugador más. Estaba Saviola, estaba el Borrito Ortega. Estaban un montón de jugadores de la selección, de River. Estaba un montón. Muy bueno estuvo. ¿Vos lo viste? El partido de Boca y la despedida de Riquelme. Yo me parece que no, qué raro. Ah, bueno. Bueno. Vamos a... Gracias, Facu. Gracias, Facu. Un beso. Gracias. Vamos a escuchar un audio de Ricky Martin, de Gastón. Me llamo Gastón. Voy a hablar por Ricky Martin. Y un gran cantante. Y los hijos y las hijas. Me gusta cómo cantás y el cantante y abuelita. Pedí y está nuevo. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Bueno, seguimos. Ahora vamos a escuchar. ¿Qué opinan de lo que dijo Pablo? de Gastón. Muy bueno estuvo esto. ¿Qué opinas? ¿Te gusta la persona, cómo es? Me gusta cómo canta, lindas canciones tiene, Ricky Martin. ¿Qué música te gusta? Canta bien, lindo, lindo canta. Y me gusta, me gusta. ¿Vos, Meli? Sí, la verdad que me gusta, Conce, que la verdad que me encanta Ricky. ¿Vos, Walter, qué canciones te gusta de Ricky Martin? Sí, algunas canciones viejas de antes cuando era joven. Las canciones que hacía antes, pero ahora más o menos. A mí Menudo. Fue un éxito de día, eso me gusta. A mí también me gusta. Bueno, vamos a una pausa. ¿No? Después volvemos. Mano con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Can somebody find somebody love? Okay, let's do it. Quédate e empecemos a hablar, que ya vamos a, con todo lo mejor de la política y el espectáculo. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Estamos de nuevo en el aire. Bueno, ¿la temperatura? La temperatura estamos siempre igual, 16 de temperatura, humedad 80%, siendo la 2 y 52. Empecemos ahora Facebook y empecemos ahora Instagram. Bueno, ahora vamos a escuchar un cuento de Pablo. Yo grabé este cuento que se llama Me estoy durmiendo. Tenía una casa y una cama, una guitarra. Estaban intactas dentro de una cabaña de madera. Era vieja pero muy bella. Hoy ya no la tengo, la vendí durmiendo. Cuando despierto tocando pienso un camino por un caminito. Era un tango el río ha visto que una inundación todo se llevó. La boca barrio de tangueros, lo que comprendieron que el tango está durmiendo. Melodías que cuentan que el río se llevó sus cabañas. Nadie toca mi guitarra. Nadie olvidará los bomberos de Rocha, los bomberos que estaban en la boca. Yo nunca vi New York. No sé. Qué bueno lo que contó Pablo. Bueno, Dios, muy mucho. Bueno, ¿eh? A mí también. ¿Qué te pareció? Bien, Paco. Muy bueno. Y me gusta. Está bueno. Muy bueno. Bueno. Ya lo tenemos que despedir, que la. Todo el mundo la obra. Bueno. Bueno, saludos a la familia. ¿Ustedes? Saludos a la familia y un saludo a Nacho por todo. Gracias, Nacho. Sí, gracias, Nacho. ¿Vos, Facu? A mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a Luis y a Flor, y a mi novia Agrea, lo amo. La verdad que chao, un beso a Julián de acá. Oh, Walter, saludos. Saludos a todos, a los que me conocen, a Vivi, nada. Bueno, vamos a tirar un chivo que el 7 de julio va a haber un locro en el centro de día, así que los que quieran venir van a ser bien recibidos. Bueno, hasta pronto. Chao. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente. Y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre.